Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Parece ser que viene Obama a resolver todos los problemas del mundo. Padito. Pues vienes con las pilas cargadas, ¿no? Ya, estrenando micro y todo. Hostia, o solo la espumilla. Solo la espumilla. Estamos en contrabanda, amigo. Hoy vamos a analizar en profundidad las profecías de Nostradamus, que dicen que después de que venga un señor de color, en este caso negro, a gobernar el mundo, justo después viene el fin del mundo. ¿Has visto que las fuentes ya tienen agua? No me jodas, ¿todas? ¿Todas? Hostia, el Ereu. No pierde el tiempo, el Ereu. No es como el otro que se va a Japón a despedir gente de Nissan y de Sony a puertas, ¿no? Él se queda aquí a preocuparse por el mosquito tigre. También tenemos que hablar de los nuevos carriles de Barcelona, que ya no son de 80. Que ahora cada día te trae una sorpresa como los huevos Kinder. Un día 10, un día 20. ¿El teléfono está abierto? Sí, el teléfono está abierto. Vale, vale, porque hoy no sabe la que traigo preparada. Hemos pasado la llamada, sí, a secretaría. Hoy vamos a hacer una de esas cosas que le chiflan tanto a nuestra audiencia, que es la porra del español Barça, señores. Hoy lo damos todo. Qué poco preparado te veo, ¿eh? Pues pero qué optimista, ¿eh? Que ya pido un boli como si fueran a llamar aquí 17 personas una tras otra. Tampoco abras un Excel. No, no, tengo ya tres apuntados, ¿eh? Tú eres muy de... El niño de Horta, lo voy a apuntar ya. Porque ya debe tener el teléfono engatillado. Tú eres muy de abrir Excel a la que hay más de dos factores. Hostia, con la letra esa es autosumatorio de eso. Hostia puta, lo meto en todos lados. Sumando nombres, a ver qué me da. Salen ahí unos símbolos de dólar y arrobas por todos lados. Hostia, el que te enseñó a ti... Lotus 1-2-3, porque tú empezarías con Lotus 1-2-3. Hombre, lo has amortizado ese curso, ¿eh? Sí, a mí eso del Lotus siempre me ha interesado. Anda que no molas mi Excel, amigo. Todo bajo control, sí. Que una vez llegaste tú a mi casa diciendo: te pillaría una samarra, pero no sé qué talla llevo. Hostia, en un minuto te dije, tú compraste una talla L, amigo. En el 71. Y de diferentes colores, ¿eh? Sí. Marcan las casillas. Claro. Porque el Excel que me has pasado hoy ponía... recibido 88,15 euros de la venta de tal. O sea, todo por fecha, hostia. En rojo, negro, verde. Qué tiempo libre que has tenido en los dos últimos años. Hostia, cómo se nota en otro trabajo. Eso lo podría ir al INEM y decirle: yo hago unos Excel, amigo, que te llevo toda la gestión de la Generalitat con un solo Excel. Con dos pestañas, eso sí, pero con un Excel. Bueno, no hemos venido aquí a hablar de nosotros, ¿no? O sea, que una cosa no hacemos nunca. Bueno, decirle a la gente que desde este momento queda abierta la porra español-Barça, Copa del Rey, partido de ida, que es dentro de un ratillo, ¿no? Sí, 9 menos cuarto, no. 10 menos cuarto. 10 menos cuarto. ¿Tu resultado, Adicto? Buah, es que el Barça está... Va de 5 en 5, ¿eh? O sea, eso lo tiene que tener claro. No sé si hiciste 7 o 10. Pues mira, te voy a poner Español 7, Barça 10. ¿Te parece bien? Un buen resultado. No, vamos a poner algo más realista. 6-1. ¿A favor del Barça? Sí. O sea, 1-6. 1-6. Que la gente tenga presente que el primer número es el Español y el segundo el Barça. Que juegan ahí en el Estadio Olímpico ese, ¿no? ¿Otra vez? Donde tocan los Guns N' Roses cuando vienen. Sí. Yo voy a poner 0-5. El Español es un equipo de malos jugadores, sí, ¿no? Pero si... Que caen mal. Si los dos mejores están lesionados... Si me parece que el mejor es entrenador ahora, ¿no? Pochettino es uno que jugaba bien. Y lo han puesto entrenador. La Rubia, ¿qué resultado? 1-4. Bueno, como el día del Barça-Madrid nadie acertó, el que más te acercaste fuiste tú. Hoy volvemos a sacar a subasta el libro que yo quería regalar, el No Somos Nadie, al que acierta el resultado. La chica 906090, si quiere que llame, pero que ella ya tiene un libro. Tendría que llamar para decirnos cómo se lo damos, porque lo tengo en mi casa. Y yo no estoy para tener síndrome de Diógenes en casa, tampoco. Bueno, esos son los temas. Uy, tenemos más cosas abiertas. Hay que decir el teléfono. Que el de Horta, como no lo hemos dicho, no está llamando, aunque se lo sepa de memoria. Pues no sentirse mal. 93-317-7366. Resultados del Español Barça por un lado. Luego hablaremos del proyecto ese que quieres hacer tú, que a lo mejor los oyentes recuerdan momentos que se han reído. Hostia, pero eso no lo digas así. Es que estás destapando la sorpresa. Ah, eso no se puede Hombre, decir. Eso hay que primero... Pues entonces no lo digo. Y me quedo más ancho que alto. ¿Qué? Hace calor hoy, ¿no? Sí, hostia. Sí. Va a tener que quitar la rebequita. Sí, la remera. Bueno, el tema de noticias hay muy poca. Obama es presidente desde ayer, ¿no? Hostia, lo vamos. Había puesta en internet de... Si se lo pelaban ya ayer, ¿no? Si se lo pelaban o no, ¿eh? La gente está poniendo a días. Se aguanta una semana, 10 días. Qué ganas tiene la gente de muerte. Sí. Oye, que fueron a verlo 4 millones de personas. Ríete tú de ACDC, ¿eh? Agotando entradas. Hostia, esos son todos los de Barcelona y área metropolitana, ¿no? Sí, todo eso viendo a Zapatero. Hostia. Subíos a los coches para poder ver y eso. Y todos con banderita, ¿eh? Si ahora mismo Zapatero viniera aquí a hacer un meeting, ¿tú sí. cuántas personas crees que irían? Que no sean para insultarle. Se supone que con la entrada te dan bocadillo y tenían anju, caliente. Sí, sí, sí, todo, con todo eso. Se puede plantar en 200, ¿eh? Ahora, la media de edad es 93, ¿eh? También te lo digo. Se puede plantar en 200. Sí. Pero vamos, dándolo todo, ¿eh? O sea, avisando trayendo, antes que viene a dar promesas. Trayendo al guerra. Sí. Trayendo a los primeros espadas. Claro, teléfono. Que no sea Zapatero, que en realidad sí que viene a Barcelona. Buenas. ¿Qué hay? ¿Qué más? Niño de Horta para dar el resultado, ¿no? Sí. Eres un profesional. Confiaba en ti, ¿eh? Te ha apuntado ya en la hoja y todo. Es que estaba comunicando el teléfono. Joder. Hostia. Nos tienen ocupada claro. la línea. Claro, es que esto es una locura. En cuanto regala un libro, la peña se vuelve loca. Bueno. ¿Resultado? 1-3. Hostia, qué conservador. Te veo tristón hoy. Bueno. Hostia, no confías mucho, ¿eh? No, bueno, yo qué sé, tampoco... ¿Qué pasa, no juega Messi o qué? Me parece que no juega de todo. Ah, claro. Bueno, entre Messi y todo ya van a meter 4, entonces igual sí que 1-3, ¿eh? Bueno, a lo mejor me queda corto, pero... Más vale precave que hay crisis. Ya. Pues muchas gracias por la llamada, compañero. Venga, nos vemos. Cuídase. Hasta luego. Hostia, no falla nunca, ¿eh, niño Horta? ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. Y es del Barça, ¿eh? Siempre pone el Barça que va a ganar. Raro que no nos llame hoy alguien del Español, porque los del Madrid sí que se esconden bastante. Hostia. Sobre todo con el jaleo que tienen ahí liado. Madre mía, hoy tu sección Podemos, tengo ganas de oírla hasta yo. Especial Ramón Calderón, a última hora. Pues yo de noticia, es que es todo Obama. Obama y nieve, nieve y Obama. Y luego lo de los carriles de Barcelona, eso, que pensé que a ti te gustarían mucho. Sí. Porque ese, ¿te acuerdas aquel chico... El que dijo los peajes, cuando hay mucha gente lo que hay que hacer es subir? Ese chico se ve que le han dejado una butaca y ha dicho ahora, cuando hay un atasco en lo que es la carretera, si ponemos a todo el mundo a 10, por hora no llegan nunca al atasco. Y ese atasco ya se deshace solo. ¿Tú sabes estos programas tan aburridos que es la 2 de debate así de política catalana? De los que te quitan el micro al minuto. ¿De eso que no puede pilar Raola, pues claro, voy a 59 segundos, no puede decir nada. Pues trajeron el otro día al director general de tráfico a que explicara esas cositas de los paneles. Hostia, defendiendo lo indefendible. ¿Sabes cómo si te ponen a ti? Venga, defiende Guantánamo. Sí, que ya no, lo que pueda. Que no sabes cómo encararlo diciendo, hostia, la comida está buena. O no está buena, pero te llega caliente, porque somos pocos. No, el naranja está de moda, vuelve el naranja. Sí. Son de estas cosas que tienes que buscar para sacarle algo positivo. Que eso lo hacía muy bien el PP. Los que son un poco hijos de puta del PSOE, eso de tema no lo llevan tan bien. Pues el tío diciendo que es fenomenal. Que esos paneles bien, ¿no? Hostia, súper bien. Que puede venir desde Sueca. Sí, ¿qué es Sueca? En Valencia, no conoce, hostia, la población. Sueca. Sueca está en Madrid. Vale, Sueca. Bueno, puedes venir desde... Vale, seguro que hacen muebles. Puedes, hostia, ahí. ¿Ves? Como Chenia, ¿no? O sea, el rollo Chenia. Vale, ya me lo conozco. Desde ahí puedes venir a 20 hasta... Que son hasta los mismos que van a IKEA diciendo, vamos allí, que las estanterías tienen nombres de personas, porque aquí no nos vamos a comprar lo que no es. ¿A cuánto puedes venir? A 20. ¿A 20? Claro, si los letreros te lo indican. Hostia, qué interesante, ¿eh? Sí. Que dicen que todo eso es por tu bien. Claro, si a 20 no contaminas nada. Si de hecho llevas un pie fuera, la puerta de un pie fuera y vas empujando el coche. O sea, es todo energía animal. Hostia, qué correctísimo. Eso, yo creo que son medidas para que aumenten las ventas de coches. Sí. Son, creo, una buena medida limitar la velocidad desde 50 kilómetros antes de llegar a Barcelona a 40 o 30. Eso lo veo una buena medida para que la gente compre coches. Sí. Lo que serían las zonas verdes, también para pagar a la gente, quitar aparcamiento de la calle. También lo veo una buena medida para que la gente diga, hostia, ahora que me han puesto zona verde, sí, voy a concesionar y a comprarme un coche. Sí, el señor Audi, cada vez que le llega un pedido a Barcelona, se viene abajo. Dice, madre mía, ¿qué cuenta kilómetros más desaprovechado? Le está borrando números con ti, pero ahora llega solo hasta 40. Es que no hace falta ni que le quiten el limitador ese que le ponía a las Varian. Sí. ¿Tú te acuerdas que en las Varian tenías que ir cuando ya tenías 500 kilómetros? No sé cuántos tenías que ir a que te quitara el limitador. Sí. Que te lo hacía el mismo que le pone el chip a la PlayStation, ¿no? Para jugar a los piratas. Pues eso ya no hace falta ni quitárselo. Si compras un Audi a Barcelona, con que funcionen dos cilindros, ya tienes más que suficiente. Sí, el señor Audi está muy contento. Cada vez que ve en el periódico Noticias de Barcelona. Son buenas medidas, ¿eh? Sí. Yo creo que ir a 20 ya es más que correcto. Para que aumenten los pedidos de coche. La gente, hostia, se debe estar volviendo loca. Lo que pasa es que a lo mejor lo que no tiene presente... No tiene nombre, ¿no? El que pone estas cosas de ir a 20. Montilla. Sí que tiene nombre. Sí que tiene nombre. Lo que pasa es que siempre lo insultamos, pero en realidad tiene el suyo propio. Este hombre no sabe que la mayoría de la población lleva música muy mala en el coche, ¿no? Y con viaje de aquí a Lérida 4 horas escuchando Manu Tenorio, eso puede ser un infierno. O Nena da Conte. Sí. Bueno, Nena da Conte, aún podríamos entrar a rebatirlo, ¿eh? Me da tiempo a mí hacerte 7 videoclips de aquí a Lleida. Hostia, Montilla, cuando ahora están despidiendo a la gente, ¿a quién? ¿A Sony? Todos los que pueden. Sí, a paladas, ¿eh? Pero antes, al principio decía, hostia, que intervenga la Generalitat. Pero ahora ya, hostia, no, que va a ser peor. Ahora, sobre todo, yo creo que lo hacen por lo bajini. Hostia, para que no meta mano Montilla. Porque si Montilla se presenta en las puertas a hablar con los directivos, es chapada segura, ¿eh? Sí. Ahora lo teme mucho la gente, ¿eh? Montilla había llegado a ser alguien, ¿eh? Usted cuando salió del pueblo, con una mano delante y la otra ¿y también. Y si no era, ¿eh? Que le dijo el señor Betambade que se estaba pensando llevarse la feria a Berlín. Hostia, qué mal me sabe. Que decía que le interesaba poquísimo Barcelona, sobre todo las subidas esas de hoteles, de que una noche te cuesta 800 euros. Sí, pero el señor Betambastar, ¿se quiere llevar una feria o todas? Porque hace 7 al año, ¿no? Yo veo carteles de eso cada 2 meses. Hostia, no sé si hace 2. Hostia, para sacar otra vez los tejanos láser, eso. Pues eso no hace falta hacer una fiesta. Vete al mapache. El si caso, el mapache aún tienen. El caso es que el Ereu fue para allí y le dijo, de esto ya me encargo yo. Y ahora cuando ya se la lleva, ya no rompo las negociaciones. Y el señor, han presentado el señor Brett y el señor Ereu. Y el señor Brett, tal y como lo ha visto con la cara de tonta, ha dicho, es que ya no hay nada que discutir, porque ya me la llevo. Y se ha mosqueado el Ereu, ¿eh? Ha dicho que ellos se lo pierden. Hombre, claro. Que Barcelona es una ciudad fenomenal. Si viene hasta Woody Allen aquí. A tocar clarinete no, pero a hacer películas sí que viene. Ahora ha dicho, hostia, porque el Ereble ha dicho, hostia, a ver si en Berlín. Si sí, no hay nada. Si no está lleno. Tenía ahí el muro, pero ya no, es como si aquí derruimos la Sagrada Familia. Si es que lo único bueno que ahí había eran los comunistas y ya se han ido. Sí. Ya, camisetas de CCCP vas a encontrar muy pocas. Sí, y están muy mal vistas además. ¿Y las piedras esas con coloraina? ¿Eran trozos del muro? De eso ya no queda. Eso las que venden sigue siendo el muro, ¿no? Ese muro, no, eso es la muralla china. Eso no se acaba nunca, año y año. Buenas razones habrás puesto encima de la mesa, señor. Sí. Él sabe cómo defenderlo. Yo creo que en ¿eh? Todo lo que es la Generalitat y sus múltiples departamentos y sus departamentos de los departamentos, en realidad solo trabaja una persona lista que le dice a la secretaria del Ereu, llénale la agenda de cosas. O sea, que no se mueva de aquí bajo ningún concepto. Porque a la que sale a una visita o a ver al Cuní, ya la lía parda. Es un hombre que acostumbra a liar la parda. Vamos a pinchar un tema del último trabajo de Gatillazo, que se titula Sex Pastels. Vamos a escuchar la canción Relaciones Peligrosas, que empieza muy mal, pero es un buen tema. Seguimos en el Colaboración Ciudadana y es muy probable que llevando 20 minutos de programa en cara, ¿no? Nos falten noticias, ¿eh? ¿Qué va? Si pasa de todo. ¿Sí? Hostia. Porque como nosotros la semana pasada no hicimos programa, no hemos hablado igual de la Franja de Gaza, ¿o sí? O no. Pero eso puede hablar todos los días, si quieres, no hay problema. Eso se sigue allanando. Sí. En la quiniela, una... yo había puesto una X, pero al final ganó Israel, ¿no? Están allanando bien el terreno. Sí. Y todo eso, lo que más me ha gustado es que los últimos días estaban volando cohetes. Sí. Hostia, mira, están llamando. Que luego nos acordemos que estábamos hablando de Gaza, eso. Buenas. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal, señora? Hola. ¿Llama usted para la porra o qué? Yo paso de la porra. A mí me gusta más hablar de Obama. Vale, nos parece bien porque hoy es muy buen día para hablar de Obama. La semana que viene hasta ahora estará muerto. O sea, aprovechemos. Hay que hacerle ahora todos los honores, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, todo, nos vamos a salvar del infierno. Sí, ¿ha notado usted el cambio esta mañana al levantarse? Uy, joder, sí lo he notado, chico, por lo menos en el aire. se respiraba mejor, sí. Yo también lo he notado. Se respiraba limpio, bueno, fantástico. Es súper buena persona, ¿eh? Sí, es el bienvenido este, ¿no? Es el Mr. Marshall. El elegido, no sé sí. Qué... cosas. Hoy ha sido el primer día en los últimos 15 años que en Antena 3 no ha salido Ana Obregón. mira, yo anoche era la monda. yo no duermo mucho, duermo un poquillo y estoy con el pinganillo puesto de una radio pequeñita. ¿No es el hablar por hablar de la SER? No. ¿Ni momentos de la COPE? No, no, no. Cogí Radio Nacional de España. Claro, ¿vale? Esa es la buena, puta, como la 1. La puta madre que la parió la tía esta que hace el programa a partir de la 1. Es que es un poquito del PSOE. Pues esta es la Silvia Tarragona. Esta es una tía que a veces ha salido por aquí por las cadenas catalanas. Tiene mucho, un piquito. Me gusta mucho el concepto tiaca. O sea, la definición me gusta mucho porque sé exactamente a lo que se refiere. Escucha, es que es horrible. ¿Cómo le ponía al Obama? Bueno, eso era, ella incitaba, pero luego a mí te gusta que, entre comillas, que la llame, que llama gente directa, que para mí todo esto es preparado, más que preparado. Rollo Gran Hermano. Sí, rollo Gran Hermano. Bueno, pues tú, no os podéis imaginar, la gente todavía, desde que había visto la ceremonia esta, todo este circo y todo esto, porque yo estaba sentada y de vez en cuando hacía un poco zapping, que es lo que hago con el mando. Y la gente decía que es fenomenal, ¿no? La gente estaba entusiasmada. Sí, la gente, escucha, desde que había terminado el evento este, el circo que se habían montado, que eso parecía un circo romano, un espectáculo de Walt Disney o algo así por el estilo, por lo poco que yo he visto así en cortos que han dado, pasando así algún pase. Bueno, pues la gente lloraba emocionada, no se podía sacar la emoción de encima. He estado llorando toda la tarde de emoción. Pero lo mismo hombre que mujeres, ¿eh? Aquí no lloraba solo la lágrima fácil. No como el día de Lady Di, que solo lloraban mujeres y es Phil Collins ese. No, yo es que me levanté de la cama, cerré la radio porque digo, bueno, ya de insomnio ya paso a sentarme al sofá y a ver amanecer, porque esta tía me ha puesto a 100 por hora, ¿eh? Pues yo le digo una cosa, si hubiera escuchado a César Vidal, de la linterna en la COPE, estoy seguro de que ese hombre no estaba tan entusiasmado. No, yo creo que lo va a matar César, personalmente. Sí, posiblemente. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente se ha creído esa falsa leyenda de que la tienen de palmo. Y está la gente tirando confeti por los rincones. Tan solo uno que dijo que era marroquí, el chaval, y dice, bueno, yo estoy parado desde el primero de enero. Que este hombre se pase por Gaza, lo primero que tiene que hacer. Uf, le queda lejos eso. Queda lejísimo, o sea, que además hay mucho polvo y todo eso. Se levanta un polvo por ahí. No puede. Mira el Carlos Sainz cómo está por allí por las dunas. Los zapatos. Estoy en la tierra. Bueno, pero este va con otros fines, ¿no? Sigue. Bueno, ahora tiene un poco de faena al Obama. Sí. Bueno, pues le pedía esto, que el único discurso y todo lo que está hablando es lo que la gente quiere oír, claro. ¿Usted sabía, señora, que los americanos, cuando uno se hace presidente, el anterior le deja una carta encima de la mesa, como lo he enamorado? ¿Sí? Sí, con una nota. Sí, le sí. Deja una nota, yo no lo sabía. Es que yo tampoco, es que soy un poco ignorante, no sé muchas cosas. Bueno, de hecho no sé nada. Bueno, que la nota esa tampoco tiene ninguna importancia, porque a lo mejor la he dicho, te dejo den por culo. Te dejo la botella de Gardúa media, o algo así, ¿no? Diciéndole, claro, te dejo en el microondas alitas de pollo. Te dejo alitas de pollo descongelando. Salí, cierra la puerta, esa cosa. Y alguna cosilla más por ahí. Bueno, chavalotes, pues muy bien. Señora, del tema del libro, que ¿cómo le hago yo llegar el libro? ¿Qué pasa, majos? A ver, vosotros el programa cuando lo empezáis, hay veces que lo empezáis a las 7:30, os pasáis un poquillo. No, nosotros somos muy puntuales, señora, diga la verdad. Nosotros todos los miércoles a las 7:30 empezamos. A las 7:30 en punto. Sí. Entonces a mí es que los relojes me van mal. Claro, eso sí puede ser. Sin lugar a duda. Bueno, que había pensado que a ver si me puedo escapar alguna tarde. Sí. Claro. Con mi escolta. Y sí, y por la mañana usted decía que hombre, por la mañana me iba mejor, pero lo podemos, eso lo podemos tratar con la señora de la entrada de aquí de la radio, que es una persona súper efectiva y así sí. Usted no tiene ni que subir las escaleras. ¿Qué le parece? A mí no me importa, yo no es la primera vez que la subo. Ya sé dónde estáis. Pero Pepita, ¿no? ¿En la portera? ¿Le parece bien que se lo dejemos a la portera? Ah, bueno, a mí me da igual, que sí. Yo era también por conoceros y... Pues bueno, si usted quiere una pero tarde... Pero que si me lo dejáis allí, pues yo me iría un día de paseo, caminando y ala, y lo recogería. Me decís ¿A partir de qué día? Vale, yo lo dejaré allí el miércoles que viene, pero en el programa se lo confirmo, no sea que me lo olvide en mi casa, que estas cosas a veces pasan. A ver, en el programa de la semana que viene me lo confirmas. Sí, yo en teoría antes de hacer el programa de la semana que viene lo dejaré abajo. A ver, hoy no me lo confirmas, me lo confirma la semana que viene. Hombre, hoy si quieres se lo confirmo. No le dejo el libro, porque no lo tengo aquí. Vale, pues confirmado. Confirmado. Confirmado. Hostia, que Montilla confirmase así en los presupuestos. Que la semana pasada es que no os pude escuchar. Es que no vinimos. Coño, ¿cómo os iba a escuchar, leche? Hombre, sabíamos que no iba a estar usted. Dijimos, buena mierda, no hay programa. Pues sí, porque, chicos, me fui al cine, que era el día del espectador. No. Joder, hostia, que no voy nunca. Hostia, ¿qué fue? A ver, haga una sección de cine aquí, señora. Claro que es. ¿Qué fue a ver? Tuve que aprovechar y digo, bueno, pues me voy el día del espectador. ¿A qué fue a ver, Australia? Ay, no. Cuarentine, cuarentine. Ay, mira, me dijeron que fuera a ver Mongol. Ay, la madre. Bueno, qué malo que es. Un gato con siete vidas, chico. Hostia. No hay quien lo mate. Pobre gato también. Qué mala que es. Esa la he visto yo ya, pero bajada de internet. Bajada de internet. Cuenta el final, señora. Muere al final. Es que ya no me acuerdo. Yo creo que me dormí. Bien hecho, bien hecho. Yo creo que me dormí. Se puso usted hasta arriba palomita y no, luego viene la modorra. Eso sí que no. Eso sí que no. Yo me pondría hasta arriba de otra cosa, pero palomitas. Palomitas sí que no. Vamos, que no. Pues esto, me dijeron, a ver, que te lo pasarás bien. Sí, seguro. Alguien que tiene acciones de cinesa, seguro. ¿Me recomendáis alguna vosotros? Yo quiero ver Rock and Roll, pero todavía no la he visto, no le sabría decir. Eso tiene otra pinta de ser una basura. Hostia, pues que le diga Adicto suele elegir muy bien las pelis. ¿Sí? Le gustó mucho Las aventuras de Chatrán, que también sale un gato. Chatrán, joder, animales. Que todas son el mismo rollete, ¿no? Más sí, o menos. Todos son. Adicto más de cine argentino. Sí, y cosas. Yo soy muy de cine argentino. Y de documentales. Y de documentales. ¿Ha visto El Che? El Che, sí que lo vi también. Joder, qué hartazo de Che. ¿No le gustó? Bueno, pues la verdad es que no. Al final muere también. Es como Titanic, ya sabes el final. No mucho, no. Es que voy poco al cine, porque empezando que es carísimo, ¿eh? Sí, es caro, pero sí. Sí, que es caro, sí. Para mi presupuesto es muy caro. Pero además es que las pocas veces que he ido al cine me he salido insatisfecha. Digo, joder, o me vuelvo cada vez más exigente, porque debe ser eso, por la edad y yo qué sé. En vez de ir así haciéndome más un poco la bobolicona y aceptarlo todo y pasar. Pues no. Pero usted que de Almodóvar, ¿le gusta Almodóvar? Ay, yo, ay, por favor. No, ¿tampoco? No, que no. Madre mía, señora, con usted la academia se iba a poner en paro también. No le daba el Goya a nadie. El hombre de la casa que cogía el periódico cada como la Biblia los domingos, ¿no? Los subes y tal, se traía una película y tengo una colección de Almodóvar. No he visto ni una. Es que solamente ya el nombre. Usted es más de Danco Calor Rojo y no sé, me gustaba un poco más Chuck Norris. Jack Lovas, ¿no? El Chuck Norris. Ni me han gustado, es que soy un poco, la verdad, soy muy rara, soy muy exigente. Es más de Lina Morgan a lo mejor. Sí, por ahí, quizás. Tiene su punto. Bueno, pues vamos a pensar en una película que le pueda gustar a la señora y la semana que viene se lo vamos a decir. A ver si habláis de alguna. Algo para recomendarle. Comentáis alguna película buena que valga la pena. Detrás hay un programa de cine, detrás nuestro, por eso. Sí. Detrás de este programa hay un programa de cine, me parece. ¿Hay un programa de cine? Sí, ellos supongo que sabrán de esto. Ay, sí, algo he oído. Sí, alguna vez los he oído, sí señor. Claro, como usted se va a poder ver Antena 3, ven a cenar conmigo en cuanto acabamos. No, por favor, no pierdo mi tiempo yo con esas. Bueno señora, yo la semana que viene le traeré el libro y se lo confirmo online. Vale, para que yo vaya a buscarlo cualquier día entre semanas. Exactamente. Exacto. Muy bien, chavalotes, pues si me decís lo que tengo que abonar, encantada. Y si no, pues ya me pondré en contacto, me parece que son los miércoles. Para donar alguna almoina, que alguna vez también pues dono alguna almoina a la radio. El tema de las almoinas de la radio ya lo gestiona usted. ¿Cómo? El tema de las almoinas para la radio, gestiónelo usted. El libro no cuesta nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimos de nada, señora. Ya nos seguiremos escuchando y yo os seguiré saludando cuando pueda, ¿eh? Muy bien. Infinitas gracias. Cuídese, señora. Salud. Hasta luego. Adiós. Qué maja, ya sección de cine y todo. Vamos a tener el programa. Esto parece... ¿Sabe Barcelona Televisión? El programa de la Lisenda Roca. Hostia, Barcelona Televisión es una televisión de auténtica mierda, ¿eh? Hostia, listo. ¿Tú has visto la televisión esa que tienen en Jerez o en... Pero es mejor que Canal Catalá. Qué va, oh. Si el otro día dieron una partida a póker y estaba Fresita. Cuando, y ganó Fresita. Al loro, ¿eh? Con la mesa. No, pero hostia, BTV... Entre Veo Televisión, Disney Channel y BTV... Hostia, BTV es lo más repugnante que hay, ¿eh? Sí. No dan nada, ¿no? TV Gloss. Es TV Gloss. Sí. Y mira que se ha ido, ¿eh? Y siguen ahí rindiendo pleitesía. Venga documentales de que Barcelona es fenomenal y que las palomas van súper bien para el ambiente y... Hostia puta, qué asco, ¿eh? Qué asco. Y hostia, los jabalíes del polígono Cañella. Súper bien. Sí. Hostia, que sepas que los jabalíes ya están tocando con el hocico el agua del puerto olímpico, ¿eh? Pues ya se están yendo, porque lo van a pintar todo de zona verde. Como los pillan el Ebro en medio. Hay un canal que yo no sé cuál es, que me parece que pone en prueba, que siempre que lo pone sale un tío hablándole en inglés a la gente en los mercados. ¿No lo has visto en el TDT? Ya lo verás, ya. Yo BTV lo voy a eliminar, porque es una televisión que me da muchísimo asco. Te creo, te creo. Vamos a pinchar un tema y nos vamos a ir al relato de un disco que presentamos la semana pasada, no porque no vinimos, sino la anterior. El nuevo trabajo de los suecos de International Noise Conspiracy, con Dennis Lixenes, cantante de Refused. Titulado The Cross of My Calling, una canción que viene muy bien para estos días de Obama, que se titula Washington Bullets. Forma un tanto brusca. Sí. Estoy de lipo, ya está hasta la polla, ¿eh? Con el tema de grabar las canciones. Ya hablaste con el señor Apple, pero ni caso, ¿no? Sí, pero con el que yo hablaba es el que se jubiló el otro día. Pero en la tele, que lo han echado también. Y ahora ya tengo que hablar con el señor Apple directamente. Apple Windows. Toma, pilla al vuelo el título. ¿Llegas? Muy buenas, señor Antonio. Espera. Pues el relato. El doctor Arritmia es una persona Hasta ahí estamos de acuerdo. Que engaña a otros para que consuman estupefacientes. Eso no es cierto. Ha preparado hoy un relato muy adecuado que se llama Urgencia. Cuando el cirujano dejó el corazón sobre la bandeja de aséptico acero inoxidable, este seguía latiendo, de igual forma que se agita la cola de una lagartija cuando un niño la separa de su cuerpo bruscamente. Ese corazón ya estaba acostumbrado a latir dentro de un cuerpo sin vida. Llevaba así décadas y décadas. No se podía decir lo mismo de los pulmones que, a paladas de alquitrán, hacía lustros que no servían para nada. El cirujano remendó el agujero que había incrustado en el plexo solar de su paciente, tiró sus guantes de látex a la papelera del quirófano y salió de allí con las dos manos hundidas en los dos bolsillos de su bata. En la sala de espera no esperaba nadie. Ese paciente llevaba ya demasiados años muerto en vida como para dejar el más mínimo atisbo de esperanza en nadie. Todos los que le conocieron le daban por muerto mucho antes de que él entrase en el hospital. De hecho lo estaba, pese a que su corazón refunfuñase y se empeñase en demostrar lo contrario, bombeando a solas en una bandeja. El paciente fue trasladado a una habitación compartida a la espera de que la anestesia abandonase su cuerpo. Y así fue. Pocos minutos después, el paciente se vestía sosegadamente sentado en su cama de alquiler y salía a la calle. Salió de allí, como suele ser habitual, tan moribundo como entró. Su corazón se quedaba allí dentro, en aquella bandeja de acero inoxidable. Poco le importaba ese absurdo y minucioso detalle. No creía lo fuese a necesitar, ya que cuando lo tuvo, jamás le supo dar un buen uso. Tan solo la violenta cicatriz que atravesaba por completo su pecho le recordaba que un día, allí, dentro, sentía su corazón latir. El corazón estuvo latiendo mucho tiempo, siempre con los latidos salvajes que un corazón cualquiera, que ha aprendido a buscarse la vida sin ninguna ayuda, sabe producir. Latidos sin dueño, latidos sin ninguna misión que cumplir, los latidos que dictan el ritmo de la monotonía que gobierna estos mundos. Ese corazón sueña, y siempre ha soñado, con sentir el calor de la sangre atravesándolo. Puede que el latido acelerado de un amor que bombea con fuerza para ruborizar unas mejillas. Sístoles y diástoles capaces de detener el tiempo y de resucitar a un muerto. En la sala de espera, y eso era de esperar, todo sigue igual. Nadie espera a nadie. Los muertos merodean por todas partes con la mirada perdida. Y nadie deposita las pocas esperanzas que les puedan quedar en esas gentes que ya no tienen nada que ofrecer. Nadie, ni siquiera ellos mismos. Sigues escuchando el Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 FM. Y antes de este relato y de la llamada anterior, estábamos hablando de Gaza, que me lo ha apuntado para que no se nos olvidara. Bueno, estaba hablando tú, porque yo como no veo la tele. ¿Qué estás haciendo de Chimo Bayo ahora? De jockey residente de Colaboración Ciudadana. Ahora me he emocionado. Hostia, me molaría pinchar, ¿eh? ¿Sí? No sé dónde, dónde. Yo he tonteado mucho con las drogas, pero a ese punto no he llegado. Pero te entiendo, ¿eh? Siempre cuando uno ve Trainspotting le dan ganas de untarse las venas. Pero pinchar música buena. Sí. Eso tiene, suele tener una acogida bien pobre en los bares. Sí. Pinchas Marea o Extremo Duro, la gente lo da todo. Hellbell de ACDC, la gente lo da todo. Pinchas Suicidal Tendencia y alguien te aprieta el hombro con la presión justa, es decir, estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pues estábamos hablando de Gaza. ¿Qué ha pasado allí? Pues lo, supongo que lo de siempre, ¿no? Allanando lo que es el terreno. Sí. Tirando lo y la, que hay allanamiento de terreno y de morada, las dos cosas. El de derribos, ¿cómo se llama la Arias, empresa esta de derribos? Derribos Arias. No, Derribos Ibáñez, ¿eh? El señor de los derribos. No sé quién es ese. Hay una empresa de derribos así famosa. Yo sé Carpintería Almansa. Que ese seguro que le sale faena allí, una puntica. Ese se reparte. Lo que es derribar allí, hostia. Sí. Qué faena que tiene, ¿eh? Sí. Allí la obra es donde yo le veo la construcción ahora mismo, porque que hacer cosas. Y los israelíes dicen que fenomenal, ¿eh? Sí. Hacen encuestas por ahí a la gente diciendo, hostia, ¿qué le parece los misiles que vuelan para allí? Hostia, no hemos visto nada mejor. Desde que acabaron los Juegos Olímpicos de Pekín, no hemos visto nada igual. Van buscando así, como diciendo, hostia, ahora va a salir uno de estos israelíes, buena persona, y va a decir, esto no es justo, tenemos un gobierno que no nos representa. No sale ningún, no hay punky en Israel. Y eso que llaman con ojo de que no van a preguntarle a los del bombín. Y el rizo de la oreja ese. Y las trencicas. Hostia, porque si vas a preguntarle a uno de esos. Nunca nos ha llamado un judío. No ha llamado gente muy rara a este programa. Sí. Están súper mosqueados con Montilla, los judíos también. También. Hostia, Montilla. Montilla pilla por todos lados. Montilla. Pilla desde el MAS, que en teoría es del mismo pueblo, hasta Israel. A ver si va a ser un judío. A mí me haría ilusión. Nunca he sabido nada de judío. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y por ahí qué tal? Bien, no nos podemos quejar. Muy bien, llamaba por lo de la porra. Ah, vale, ¿resultado? 1-4. Sí. Pero yo digo que van a ser 3 de Messi y 1 de Iniesta. Hostia, Iniesta es ese blanquito, ¿no? Sí, el del blancazo. Yo no quería decir tanto. ¿Quién soy? Sí, ¿quién eres? No me conocéis, ¿no? Yo sí que te conozco, pero... Sí, menos mal. Te tienes que conocer los demás. ¿No será la señora Dita? Vaya, muy bien. Hostia. Como nunca había llamado... Pues ha puesto usted el mismo resultado que la rubia. ¿Ah, sí? Sí, es una señora que a usted le sonará de verla en los lavabos enrollando billetes. No voy a decir más datos. No, solo en los lavabos, que billetes nada, ¿eh? Claro, claro. Hay más clases. De todas formas, yo he dicho que los va a marcar, ¿eh? Sí, cosa es que la rubia no sabe jugadores. La rubia se quedó en Julio Salinas. A partir de esa alineación ya... Bueno. ¿Qué te iba a decir? Te voy a dar un consejo. Cuando digas el número de teléfono, dilo más despacio. Vale. O al menos repítelo. Vale, ahora lo diré. En cuanto cuelgues tú y liberes la línea. Para que llame otro. Claro, lo voy a decir despacito. Muy bien. Lo puedo decir hasta en inglés, ¿eh? ¡Hostia! Para que tallazo. Nos llame la comunidad inglesa. ¡Detallazo! Muy bien, sí. Muy bien. Pues venga. Pues nada, a cuidarse. Venga. Ahora. Hasta luego. ¿Digo el teléfono muy rápido o qué? Venga, en inglés. Dale, rápido y en inglés. ¿Número suelto o en grupo? Como tú quieras. 93 317 73 66. Hostia puta. 93 317 7366. ¿Cómo estamos? Menos reírse del inglés, que Adicto lleva estudiando inglés desde que lo conozco. Y el último relato del año dijo que se titula Game Over. Hostia puta, Montilla subvencionándote curso y curso. Porque no está por las pronunciaciones. Claro, el genitivo sajón es lo que te mata a ti. Pues sí, puedes llamar tú y yo de pronunciación creo que estaríamos tú y yo diciendo Orange Juice. Sí, tú desde que en Dublín a una señora le dijiste salta zorra para pedirle la mermelada. Desde ese día tu crédito ya está fatal. Yo me las vi putas también un día en Carnaby para pedir un donut. También estuve bastante rato, ¿eh? Y creía que donut se decía igual que aquí y... Es otra cosa. Es Dana, no es Donut. Y lo peor es que te entienden. Sí. Pero seguramente que el pavo que no te lo quería dar era de Sevilla. Claro, claro, esos son unos cabrones. Te da por dar por el culo. También en un bareto estuve bastante rato a pedir un café con hielo y al final fue el camarero el que dijo, tú lo que quieres es un café con hielo, ¿no? En perfecto castellano, y dije, ahora nos vamos a entender. Pues ayer me pusieron un café con leche con hielo y aún tengo el culo medio abierto. Pero bueno, son cosas de inglés que a la comunidad de aquí no le interesa. No. Si nos está viendo algún inglés, good evening, o afternoon, uno de los dos. Pues estamos hablando de la comunidad judía. Sí. Hostia, que lo tiene, que se han mosqueado con el Montilla. ¿Pero qué les ha hecho también a esto? Que no, Montilla no se puede estar quieto. Hostia. Hostia, le compren una Wii de esa y haga de bandazo en su casa con el mando. Hasta le han pegado el toque, hasta el señor de los judíos que está aquí en España. Sí. Que... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero ese señor debe ser ¿tiene algo? Rizo. Embajador o algo. Es de los de rizo. No, no tiene rizo. No es de rizo y de pegarse cabezazos contra el muro ese. No. Se habrá pues quitado. Qué fatal. Porque no sé qué querían hacer aquí, un homenaje o algo. Sí. Y el Montilla dijo que no había presupuesto. Y que aquí judíos se dicen monjeta. Sí, que aquí judíos. O sea, y cómo pero eso... yo no creo que haya judíos aquí, en Barcelona. ¿No? Eso les pilla lejos. La Caixa tiene que haber alguno. ¡Hostia! Los judíos son muy de ir al banco. Son muy del sí. Y de entrar de tren en tren en los bancos. Que parece que vayan a atracarlo. Se fían más bien poco. Sí. Hay más aquí, hay más de palestinos. El pañuelo palestino aquí se lleva mucho. El bombín de sí. judío... Sobre sí. todo si eres actor. Catalán sí. y actor lleva un palestino seguro. Si los judíos hubieran inventado el palestino, el pañuelo, tendrían muchísimo más éxito. Pero la chivarrita esta... Es que eso no viste nada. Eso no se lleva. Ahora mucho. Que se lleva el sombrero en Barcelona muchísimo, sí. igual se llega a incorporar. Sí. Pero esos rizos van en el sombrero pegados, ¿no? No sé si van pegados. Pues eso no te lo puedes dejar largo. Pero que esa gente también son extremistas, ¿eh? Que no solamente son hombre, los del otro lado, ¿eh? Para enfadarse con Montilla, que es un tío súper campechano. De todas maneras, va ganando Israel porque los que más se ven arrastrando camillas y arrastrando, cogiendo brazos del suelo y sí. cosas así, son los del otro lado. Sí. Son los que están de piel más oscura. Si alguien quiere llamarnos para decir quién ha ganado en Israel, para la quiniela, 1x2, también puede llamar. ¿Eh? Hostia, ¿tú sabes quién es de los judíos? La Pilar Rahola. ¿Ah, sí? Sí. Esa va con los judíos. Esa toca todos los palos, ¿eh? Esa es lo que es meter. Es muy de meter bronca. Sí. Yo el otro día estuve en Lleida, ahora que hablas tú de la Pilar Rahola y los judíos, porque iba a vender un par de libros nuestros, del Saltar la Verja, que lo pueden comprar en tiendas de Barcelona, que se busque la vida a la gente para comprarlo ya. Pues vi carteles y en Lleida hay una sección del PP independentista. Hostia, ríete de Manu Chao, ¿eh? ¿Cómo van tocando ahí los palos para llevarse a los votantes? Claro, claro. Vieron lo de Tudela y Tafalla y todo eso y dijeron, hostia, aquí también hay que montar una escisión. Pues son independentistas del PP. Hostia, que no se entere el Zaplana porque raja el carné, pero... Yo la movida esa que decía antes de Nostradamus, que decía, vendrá un señor de color a gobernar el mundo y será el último, luego ya viene el fin del mundo. Son mentiras. Yo creía que se refería a Zaplana. Pero puede que sea Obama, ¿eh? Eso lo aplican a todos los palos. Cuando el Papa también decía, no, será el Papa. Sí. Aplican lo del negro a todos los palos. Todo lo que sale dice, no, será ese. Sí. Ya le está. Pues, hostia, ¿tú sabes la movida esta de los autobuses? Los letreros ateos. Que van colgando carteles ahí de todo lo que se le ocurre. Si eres creyente, fatal. Esto. Y los otros diciendo. Si te gusta la farlopa y los lavamos, es tu día. Sí. Cada uno con su eslogan. Tiene uno hasta el pronto diciendo, si no eres creyente y no eres yo que sé... Lee pronto. Yo diciendo... Pero, a ver, tú estás... O sea... Se me ha escapado, ¿eh? Yo no quería, pero no sabía por dónde meterlo. Los radicales que están esperando el 47, porque habrá radicales que esperan el 47. Según el letrero se suben o no... ¿Y el conductor? Claro, el conductor. Hostia. Según lo que te toque. ¿Qué? Que te va echando fotos todo el barrio. Que te toca uno de estos diciendo, Jesucristo es una persona fenomenal. Sí, y... Jesucristo también jugaba la Play, o cosas así. Yo no sé, a mí es que me daría igual. Hombre, depende de lo que lleve, a lo mejor es un poco ofensivo, ¿no? Pero ese dinero, ¿por qué se lo gastan los Jesucristos y los otros? Me pregunto yo. Pues porque tendrán un excedente. No tiré el dinero. No tiré el dinero. Si Jesucristo, seguramente que lo gastaría en algo mejor. Eso, ¿no ves que Jesucristo en la Biblia no lo tenía previsto? Porque no habían autobuses. Si no, ya lo habría dejado escrito. Y Jesucristo, me queda claro cuál es su bando. Sí. No, la iglesia ahí tiene unos ingresos. Los que tiran misiles en Israel. Todo eso me queda claro. Pero los ateos es el bando que no me queda claro. Porque nunca he visto una iglesia de ateos. ¿Eso dónde se reúnen? En el bar, ¿no? En la escalera. En la plaza decir. Ángel Pestaña, sitio así, plaza del Tripi. ¿Y dónde sacan el dinero eso, donativo? ¿Dónde ponen la hucha? Se están haciendo muchas cosas sin consultarnos. Hostia. A Víctor en Barcelona. ¡Hostia! ¿Montilla lo sabe eso? ¿Montilla? Montilla no sabe ni lo que ha desayunado hoy. Ya el presupuesto ese, ¿ya se lo han aprobado o todavía no? La hostia, financiación. Montilla llama a Zapatero y le sale ahí en el día, le sale el 93 y se pone enfermo Zapatero. Le da el 93-4-0 diciendo, hostia, ya me está llamando. Tiene yo que sé cuántos mensajes en el buzón de voz de que hay de lo nuestro. Claro, y a Montilla aquí le van apretando, que llámalo, claro. Llámalo, que se habrá despistado. ¿Te acuerdas? Tiene una de... Le va dejando cada vez que pasa por el despacho, le deja la tarjeta y el tríptico del PSOE de Cataluña. Sí. ¿Sabes? Que cuando va allí y le dice a la secretaria, está reunido. Le dice, bueno, solamente quería dejarle un catálogo. Hijo, con un boli de publicidad, eso, y unos caramelos. Y le deja el trítico de lo que es el PSOE, que se ve el Ereu. Se ve lo que es un poco cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? Sí. En una foto sale Ereu, en la otra Montilla y en la otra un no pase de 80. ¿Tú eres un trítico de Cataluña qué pondría? El no pase de 80, no pase lo primero. De 80, eso es lo primero. Sí. Luego Ereu. Luego Ereu y... abrazándose con algún marroquí o con algo diciendo, hostia, integración. Y debajo poniendo el letralloso y el que relevó a la gran persona que montó el fórum. Que dice, eso me va a dar un prestigio. Pues ese trítico que solamente se lo mira el segurata, sí, de allí, que le echa un ojo porque no tiene otra cosa más que hacer que escuchar la radio. Y que lo coge porque se cree que es el círculo de lectores. Se lo mira y dice, hostia, esta persona no es una... Eso no se lo tira ni... No se lo deja ni en la... El casillero. El casillero ese que tiene. No se lo deja. Y eso tiene ahí un volumen. Pero, hostia, sí, se ve que Zapatero nos debe dinero a todos, ¿no? Tío, Zapatero. Y todo el que va para allí le dice que es fenomenal. Va el de la anchoa y le dice, no te preocupes, hombre. Si lo tuyo ya está arreglado. Pase por caja. Y eso, claro, es lo que más cabrea a los de Convergencia. Claro. Porque sale Montilla con el pecho palomo de allí diciendo, me ha dicho a todo que sí. Y habla con el otro, con el de sí, dice. Se llama el Cuní, mañana di que todo ok a todo. Todo ok. Y luego al día siguiente ve que al de la anchoa le ha dicho lo mismo, al de Albacete también, diciendo, esto es un cachondeo. Y el hombre este que está muy mayor, el que nos lleva los dineros. Carrillo. No, el que nos lleva los dineros. Solve. Hostia, ojalá Carrillo nos llevara los dineros. Solve se le ha abierto el ojo. La verdad que tenía un ojo pipa. Se le ha abierto, ¿eh? Solve, cada vez que Zapatero le dice, ¿cómo están las cuentas? Le dice, si no venimos hoy a trabajar, ganamos dinero. Sí. Porque hoy solamente con los gastos de luz y eso, ya. Sí, y teléfono, que no está llamando todo el mundo. Solve solo ha hecho dinero el día que te tuvieron a solitario. En los últimos 15 años, el único buen día que ha tenido. Que dijo, hostia, uno que no nos va a quitar más dinero. Porque luego van los bancos a pedirle a Solve. Claro, solitario se iba a lo del banco. Y luego él va al banco y dice, hostia, dame un poco de pasta. No vaya ahora con un ticket de restaurante a que te lo pague Solve. Bueno, vas con los tickets de gasolina y te dices, es que ahora mismo está la cosa, te vas a tener que esperar un poco porque ahora mismo. Eso le pasa a Solve porque no, seguro que no tiene un Excel hecho con sus casillas de colores. Pues con eso lleva un control exhaustivo del dinero. Hostia, Zapatero, Zapatero ya se le está haciendo, está diciendo, todavía que me quedan 3 años. En 3 años ese hombre puede hundirlo todo, ¿eh? Sí. En un año, bueno, lleva 5, ¿no? Ahora mismo. Lleva 5, sí. Me quedan 3 más. Bueno, sí. Pero él es del Barça, tiene que estar contento. Pues Barça va a ganar. ¿Tú tienes el teléfono de Aznar? Yo no. Bueno, puedo mirar, ¿qué estará en la A? Tía. Puedo mirar, pero no. Mira. No lo tengo, ¿no? A lo mejor habría que llamar a Aznar. Pues mira, igual es ese. Que hostia, igual es ese que... No. Hostia. Se ha cortado. Aznar era un buen gestor, ¿eh? Era muy de guerras también, él. Sí. Él era muy de guerra y muy de Guantánamo también. O sea, a él le interesaban todos esos temas. Se involucraba más. Pero que los empresarios estaban contentos. A mí me daba igual, Sí. Con Aznar o que sí. A mí me daba igual, pero que los empresarios estaban contentos. Ahora no están tan contentos. Ya. Pues le han visto la oreja al lobo. No sé, ¿quién llevaba las cuentas cuando estaba Aznar? No me acuerdo. ¿Montoro puede ser? No, Montoro es ahora. Hostia, Rato, es que Rato, hostia. Rato. Es que Rato tenía Yo aprendí a hacer Excel de Rato. Hostia, es que Rato tenía una presencia. Sí. Tú veías Rato. Hostia, ¿tú le vas a negar a Rato algo? Si de ti te viene ese señor, se va por ahí a países a pedir. Y viene ese señor ahí que. Hombre, con su traje. Hostia. Pero tú ves bajar al señor. A Solve, con el ojo pipa. Que parece que vaya mirando por un catalejo perpetuamente. Eso no le interesa. Está con el ojo como Popeye y no le gusta. Ese hombre viste poquísimo. Pero bueno, puedes vestir poco porque la señora está de Alemania viste poquísimo. Pero hostia, a esa. A Sarkozy le mola. Esa señora. Sarkozy es de meterle mano a esa señora. Vamos a llamarla señora. Que seguro que es del PSOE alemán. El otro día dieron el informe semanal, que es un gran programa. Sí. Y que solo lo ves tú ya, ¿no? Ese. Ese ya lo dan solo para ti. Es un programa súper independiente, aparte, ¿eh? Sí. Hostia, sí, ¿qué sí, programa sí. más independiente? Pues de los grandes problemas que había en la semana, un gran problema era una presa que se había roto hacía 50 años, otro no sé qué, y otro era la recesión, o sea, el frenazo de la industria en Alemania. Como si esto fuera fenomenal, diciendo es que el problema lo tienen allá arriba. El informe se me dijo, no, lo de aquí ya lo mirarán los de Callejero. Nosotros vamos a tocar lo que es el extrarradio. Pero como diciendo que Alemania es fatal, ¿eh? Ahora que hablas de prensa manipulada, el otro día vi que Urdazi, ¿te acuerdas de Urdazi? Hostia. Eso sí que era un ejemplo de prensa manipulada. Ahora es coach del pocero malo. Hostia, cómo se ha buscado la bichuela el hijo de puta, ¿eh? Y le lleva toda la... el marketing, lo que es el marketing. Me gustó sobre todo la frase que le dijo el pocero, que le dijo, para estar conmigo hay que estar a pleno rendimiento. Claro, o sea, siempre no está para media quien tinta. Está conmigo no puede estar en otros sitios. O sea, tiene que estar sacándome de juicio. Si en el fondo es un celosón. Hostia, hacen buena pareja, ¿eh? Por eso. Sí. Dijo que el pocero, bueno, el señor este que hace piso a 20 millones, que dijo que es fatal, ¿eh? ¿Sí? Ya se estaba entrenando para defenderlo. ¿Esos que hicieron tanta cola? Sí. Dice que es fatal, ¿eh? Hostia puta. Pues a ver quién lo arregla eso ahora. Hostia. Pues bueno, lo hizo Urdazi, o sea que lo que hizo Urdazi, ya sabes que... Hostia, ya no hemos hecho la sección Podemos, ¿eh? Se nos ha ido hoy. Ve haciéndola mientras yo busco la canción. Y mira que ahora Villalonga, que era una excelentísima persona. Sí. Espero que sea el próximo presidente del Madrid. O espera que no sea Carlos Sainz, que también se quiere presentar y nos vamos a reír el doble. También es muy buena persona. Sí, es un hombre con mucha suerte. Sí, sí. Probablemente lo ganen todo. Bueno, a ver, hay que recordarle a la gente que está escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contralanda FM, en el 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar online en contralanda.org o bajadas en riguroso diferido en colaboracionciudadana.com. Y tenemos que acabar el programa ya. Acabamos con un grupo que se llama Los Capaces de Barcelona, con una de su disco Born to Punk, la canción titulada Born to Punk. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Deu. Deu.